hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Buena victoria, buenos tres puntos, quizás un partido un poco extraño, ¿no? Hemos concedido dos goles en casa que no es muy habitual, pero seguimos sumando, todavía se está formando esto, pero los resultados se van dando, se van viendo cada día cosas mejores, algunas también un poco que no están tan bien. Pero la cosa pinta bien y seguimos ahí arriba. Ahora mismo, bueno, espera de los resultados, pues estamos segundos en la clasificación, que no significa nada, pero lo importante es eso, no caerse de ahí, seguimos ahí arriba. Y en líneas generales, pues un buen partido que nos sirve para, pues eso, para coger puntos, para coger confianza y para que la afición también disfrute un poco, ¿no? Y había un buen ambiente en el campo, ¿no? Me ha gustado mucho, por cierto, también desde, no sé si hablaremos o me imagino que comentaremos luego el tema este de la del cachondeo de la LFP. Me ha gustado la respuesta del frente y la respuesta del campo, ha estado muy bien. Y bueno, eso, en líneas generales, pues un buen partido, sin ser brillante, pero bueno, buenos puntos y nada, a seguir para adelante y ahora que venga el siguiente, ¿no? Así que vamos a comentar el partido hoy con Álvaro, Fernando e Israel. Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Jorge? Y un saludo para todos. Yo creo que sí, que el partido por sí mismo no significa nada importante para determinar un poco la marcha del Atlético de Madrid o conocer su estado de forma de manera puntual o en esta fase de temporada, pero sí que sirve para que nuestro delantero centro consiga encadenar tres partidos consecutivos marcando gol. Sí que sirve para que Griezmann continúe su proceso de adaptación y se acelere y lo podamos ver en un nivel, sobre todo de aporte al equipo, bastante, en fin, esperable o esperado. Y como dices, son tres puntos que yo creo que van a empezar a marcar un poco diferencia y a situar al equipo en zonas donde, bueno, esperamos más o menos que acabe al final estando, ¿no? Del partido yo creo que ha sido dominio total del Atlético de Madrid, así lo indican todos los datos y todos los indicadores de las situaciones de juego, y simplemente destacar el hecho que los cuatro goles vienen o preceden de una jugada en la que hay un centro al área, bien sea Juanfran, bien sea por tres veces Coque, y con eso quiere decir que el Atlético de Madrid pues está o sigue un poco con el recurso del centro al área o del balón aéreo como elemento, como situación de juego más fuerte, y que nos sigue costando, véase la primera parte, nos sigue costando plasmar en el marcador la superioridad, tanto en nivel de posesión, tanto en nivel de ocasiones, como en fin, en nivel de corners también, por ejemplo, que somos superiores al Córdoba. No, nos cuesta manifestar esto en el marcador y traducirlo de manera que nos podamos ir al descanso con un marcador mucho más abultado. Nos vamos con 1-0 y sin duda el gol, el empate, yo creo que nos ha venido bien para estimularnos un poco más y abrir ventaja en un marcador que, por ejemplo, por el tipo de partido podría parecerse a algunos partidos que hemos acabado empatando en casa, como fue, por ejemplo, el caso del Celta de Vigo, que siempre fue por detrás en el marcador y que, pues, en un gol en el último tramo nos dejó sin margen de maniobra y sin capacidad de reacción para intentar llevarnos los puntos en aquel partido. Yo creo que, afortunadamente, en el inicio del partido, por un error o por el motivo que fuera, el empate nos ha venido muy bien para desatar un poco y quitarnos un poco las ataduras y ver a un equipo que afronta de manera directa y de manera vertical el camino al triunfo con total garantía y superioridad. Muy bien, bueno, vamos a ver qué le ha parecido el partido a Fernando. Pues me ha parecido un partido típico de que juegas ante un equipo netamente inferior. Yo pensaba incluso que le íbamos a meter más goles y que no íbamos a encajar ninguno, pero nos hemos complicado en alguna jugada tonta en defensa. El partido ha sido totalmente dominado por el Atlético de Madrid. Es una victoria importante porque hay que sumar todos los puntos en juego, y más en estos que luego pierdes un punto hoy o dos y haces el chorra. Y hay que ganar como sea. Y nos hemos venido muy bien además la derrota del Barça, y a la espera de lo que hagan mañana Sevilla y Valencia estamos más cerca del liderato que estábamos la pasada semana. Y además seguimos súper fuertes en casa, ya que llevamos 25 partidos seguidos de liga sin perder en el Vicente Calderón, sumando 19 victorias y 6 empates. Es fundamental hacerse muy fuerte en casa, y el equipo es poderosísimo en el Calderón. Es prácticamente imposible perder aquí. Ya ni me acuerdo cuándo fue la última derrota, ni lo quiero recordar. Por lo tanto, victorias notable. Ha habido algunos errores en defensa, pero bueno, en estos tipos de partidos se pueden perdonar. Y por último, pero no por ello menos importante, Israel, cuéntanos, ¿cómo lo has visto? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bien, ha sido un partido, bueno, en primer lugar hay que decir que probablemente hayamos jugado ante uno de los rivales más débiles de la categoría. Bueno, han tenido un cambio de entrenador y quizá por eso durante la primera parte, pues bueno, ya se han mostrado muy inofensivos, pero bien, bien organizados detrás, trabajando bien. Nos ha costado, y eso nos ha costado, pero sin embargo sí que considero el planteamiento bastante acertado, puesto que hemos utilizado a muchos hombres entre líneas. En la primera parte se ha jugado mucho por bajo, se ha intentado jugar mucho por bajo, aunque como dice Álvaro acertadamente, los goles han venido muchas veces de centros laterales, puesto que tenemos ese recurso, ya lo conocemos de siempre, pero se ha jugado Coque, Arda, Griezmann, han creado prácticamente una línea de tres media puntas, no abiertos a banda, puesto que abiertos a banda tenías a Siqueira y a Juanfran. Es decir, que por detrás de Mandzukic prácticamente había una línea de cinco personas, no en línea, pero sí jugando entre líneas para tratar de por bajo conseguir abrir el marcador acostado. Bueno, lo achacó a eso, a que el rival también juega y tiene un entrenador nuevo y lógicamente pues habrán trabajado un poco cómo defendernos. Pero bien, es un partido, una victoria importante, porque es un partido que era imprescindible ganar ante un rival de esta envergadura, de esta poca envergadura realmente. Entonces, bien, yo creo que nos viene muy bien este tipo de partidos en el que no se sufre, en el que no hay lesiones, no hay un desgaste físico excesivo, y en el que continúa la transición de juego, que ya no es una cosa que nosotros dijéramos, que digamos nosotros que lo hemos hecho anteriormente, sino que es Simeone el que dice, el que se está buscando una transición en el juego, que consiste en eso, pues en jugar más por bajo y utilizar pues la habilidad de los medias puntas que tenemos y meter a Griezmann en ese, pues como pieza importante en este equipo. Y bueno, decir que en este juego que proponemos, quizá le esté costando un poco a Gavi entrar en esta manera de jugar. Lo veo a Gavi un poco más disperso. Creo que el juego del año pasado era un poco distinto, pero bueno, yo realmente ante un rival como este espero que el Atlético de Madrid haga el partido que ha hecho hoy, porque no sé, daba la sensación de que más tarde o más temprano pues conseguiríamos abrir el marcador y que una vez abierto estaría el partido resuelto, y yo los dos goles en contra, bueno, lo achaco un poco a despistes de dar el partido por ganado antes de tiempo y eso, pero bueno, bien, bien, un buen partido ante un rival no muy importante que nos viene muy bien, claro. Es curioso, ¿no? Hablamos de eso, del cambio que hemos querido, o que se está viendo, ¿no?, esta temporada, de querer jugar más el balón y demás. Partidos como el de hoy en el que claramente tienes más posesión, tienes más más oportunidades de hacer ese juego por abajo y demás. Y sin embargo, hoy ha sido, y es un tema que ya venimos comentando en otros programas, hoy ha sido uno de esos partidos en los que Arda no ha estado, ¿no? O sea, Arda ha participado más bien poco, yo creo, cuando es el tipo de jugador que en estos partidos y en ese juego que queremos hacer tiene que ser. Hombre, lo bueno es que ha estado Griezmann muy activo, ¿no? Ha habido al principio, quizás en los primeros 10-15 minutos se han asociado muy bien, ha habido varias jugadas, pero luego he visto a ese Arda que cuando no aparece, ¿no? Que bueno, luego lo hemos visto en el segundo tiempo, ha sido el primer cambio, ¿no? Pero se ven cosas, ¿no? Yo creo que está claro que el valor de la victoria es el valor más importante en un partido como estos, pero también hay que reconocer que nadie pone en cuestión que el Atlético de Madrid no fuera capaz de ganar al Córdoba, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que la victoria más o menos era algo esperado por cualquier aficionado del Atleti, yo creo que lo verdaderamente importante para ahora mismo el Atlético de Madrid como equipo es saber cómo gana estos partidos, ¿no? Más que el hecho de ganar, que estoy diciendo que es el primordial y es el más básico de todos los valores, es el hecho de cómo se gana. Si se gana otra vez, bueno, aunque parezca repetitivo, pero otra vez haciendo uso de la jugada de estrategia, o haciendo uso del balón parado, o haciendo uso del córner, o haciendo uso de todas esas herramientas que también maneja el equipo, o si por el contrario es capaz de ganar ofreciendo un juego mucho más vistoso, con protagonismo de Arda Turán, como por ejemplo se puede intuir de lo que acaba de comentar Jorge, o con una participación mucho más activa de Griezmann, o con un Mandzukic que verdaderamente se convierta ya no solamente en un hombre capaz de meter goles de manera, bueno, consecutiva, sino también un referente todavía más acentuado en lo que es la posición de delantero centro, que ya lo es, pero todavía siempre yo creo que hay margen para ir más allá y para progresar en todos los aspectos, ¿no? Entonces sí que me parece que tanto para el equipo como para el aficionado y su tranquilidad está muy bien saber cómo se ganan los partidos y centrarse en eso, o sea, porque eso nos va a permitir y nos va a posibilitar saber un poco las expectativas del equipo de cara al futuro. Está claro que con el Córdoba no se ganan más que 3 puntos, pero si el Atlético de Madrid empieza a mostrar que empieza a andar un camino en un determinado sentido, y este camino es ilusionante, este camino es poderoso, este camino permite que todos los refuerzos se sincronicen y actúen de manera que seamos un equipo que bueno, con cierta suficiencia para resolver los partidos, entonces sí que el aficionado empezará a soñar y empezará otra vez a recordar lo que pasó la temporada pasada o cómo Simeone es capaz de trenzar un proyecto o de convertir a un proyecto en ganador, ¿no? Y eso me parece que es lo fundamental en este momento. O sea, está claro, la victoria, lo primero. Y lo segundo, saber cómo se ganan estos partidos. Y lamentablemente, desde mi punto de vista, estoy contentísimo por el resultado. Me parece que empezamos a ganar partidos con facilidad para encontrar goles, y eso está muy bien. Pero tengo la gran cuestión de qué pasa si jugamos sin central al área, o qué pasa si jugamos sin estrategia, o qué pasa si jugamos sin córner, ¿no? Y con esta cuestión me tengo que remitir a la línea de tres, por ejemplo, a la que hacía referencia Israel. ¿Qué pasa cuando Koke, Arda y Griezmann entran en juego y de cara al gol, ¿qué ofrecen estos tres jugadores? Que está claro que oportunidades, está claro que disparos, pero, insisto, falta gol y falta definición a través de una serie de jugadas que bueno, que se tienen que producir tarde o temprano, que seguro que llegarán, pero de momento es la asignatura pendiente. O sea, yo creo que lo que está funcionando son los recursos y no el fondo o el proyecto real y, digamos, de núcleo de equipo. O sea, el estilo de juego del Atlético de Madrid ahora mismo creo que no está consiguiendo goles. Lo que está consiguiendo goles son sus recursos, pero no el estilo. Sí. Y yo es la, por poner un pequeño pero, y no quiero, sí, no quiero, en fin, pero son las preguntas y el pensamiento que me dejan partidos y como este, ¿no? Es lo que yo vengo diciendo desde hace ya un tiempo, ¿no? Que se ve la idea, ¿no? O sea, hemos cambiado, queremos cambiar, queremos jugar más eso, tener más variedad, tener más juego por abajo, juego por las bandas, remates a centros y demás. La base, o sea, lo que se quiere hacer más o menos se ve, pero la ejecución todavía no termina de finalizar y obviamente la finalización es en los goles. O sea, nos falta ese que empiecen a entrar y que nos acostumbremos a ganar partidos así. Es como tú dices, ¿no? Estamos haciendo partidos como el de la semana pasada también y demás que los acaba ganando, pero por no voy a decir, no sé si decir individualidades, porque no es individualidades, pero por calidad, por porque eres superior, pero no tanto por el esquema, a lo que se está jugando, ¿no? Como tú dices. Pero lo que está claro, claro no tampoco, quiero decir, lo que se ve es por dónde van los tiros, que yo al principio de temporada era un poco lo que dudaba, ¿no? No sabía a qué iba a jugar este Atleti, porque obviamente con el cambio de jugadores, el cambio de plantilla, había que cambiar el juego. Y ya lo he dicho además otra vez, es que incluso pienso que a lo mejor incluso habiéndonos quedado con la misma plantilla, también hubiésemos empezado a buscar cambiar el juego, porque es algo que ya se vio el año pasado con la llegada de Diego y demás, que se intentó cambiar, lo que pasa que en ese momento y tal y como estaban las cosas no funcionó y se volvió de vuelta a lo que funcionaba, pero hay que yo creo que es la evolución, ¿no? Hay que evolucionar y cuesta y lleva tiempo, pero mientras por lo menos los resultados no abandonen, tienes ese margen de error o ese crédito para poder seguir haciéndolo. Otra cosa sería si los resultados no se diesen. Si estábamos intentando cambiar el juego y los resultados no fueran buenos, entonces podrían empezar las críticas y las dudas y demás. Yo creo que lo que ha ganado Simeone desde que está en el Atleti es eso, ese crédito que tiene y que además eso, que el equipo responde, ¿no? O sea, a lo mejor no jugamos brillante, a lo mejor no salen las cosas como él quiere exactamente, pero se sacan los partidos adelante, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante porque así te puedes, o sea, tienes ese, ya digo, te das ese tiempo para que funcionen las cosas, hombre. Llegará un momento en el que ya no puedes darte más tiempo, ¿no? Que si vemos que estamos a mitad de temporada y que todavía no acaba de funcionar, pues igual es momento de plantearse que la cosa no funciona. Pero de momento la cosa promete, la idea se ve. Y falta que acabe por rematarse con goles, ¿no? Porque hoy, eso, el primer tiempo hemos llegado bastante, pero no hemos tenido ocasiones claras. Si quitas a lo mejor el tiro al palo de Coque y poco más. Y el gol incluso ha venido de un tiro, un rechace, ¿no? Un desvío. Pero ocasiones claras con tiros claros ha habido pocos, ¿no? La segunda parte ya ha sido otra historia, ¿no? Obviamente también después de meter el primer gol se ha abierto un poco más el Córdoba y ha cambiado el dibujo, ¿no? Pero y el portero del Córdoba, que es un amigo, ¿eh? Sí, también. Ha hecho unas cantadas que, vamos, ha salido a mear dos o tres veces. Sí, en el segundo viene el de Griezmann. ¿A dónde va? Y en el de Griezmann no es que sea un fallo, pero tampoco es un acierto. Es un portero de nivel medio-bajo. Sí. El día del Celta, por ejemplo, que empatamos, el portero sacó 5 o 6 balones de gol. Yo y el portero del Córdoba ha sido incapaz de sacar ni un tiro. Sí, es que una jugada de buen portero en estos equipos que están peleando... Pues te hace empatar un partido. Por abajo da mucho, ¿no? Pero otra cosa buena también, no solo... O sea, que se ha visto, que lo ha comentado antes Álvaro, es lo de los goles de tanto de Griezmann como de Mandzukic, ¿no? Que tampoco han sido... Bueno, quizá el segundo de Griezmann sí ha sido muy buen gol. Y además Griezmann de cabeza, ¿no? Que es probablemente... Griezmann probablemente sea el jugador más bajito de la plantilla, ¿no? Pero que metan goles tanto Griezmann como Mandzukic, independientemente de cómo sean los goles y del momento en el que llegue, es importante porque dan confianza, les dan... ¿no? Hacen que pues eso que se empiece a ver el rumbo al gol, ¿no? Que supone que tiene que venir por parte de estos dos jugadores, más que nada, ¿no? Yo diría que en la primera parte incluso Mandzukic ha jugado fantásticamente bien de espaldas, ¿eh? Dando apoyo, sí. O sea, saliendo un poco de área, dando apoyo y dejando, digamos, el disparo de cara a la segunda línea que llegaba, y yo creo que ha sido... De esa forma, el tiro de Coque, que se ha apoyado en Mandzukic, o creo recordar alguna otra jugada en la que Mandzukic no solo ofrece remate, no solo ofrece, digamos, presencia en el área y, digamos, una manera y una posición muy fija de los centrales, sino que también poco a poco yo creo que va intentando sumarse, aunque sea a modo de un toque o de un simple apoyo, va sumándose un poco a esa labor de construcción que se genera en la tercera, en los tres cuartos de campo del Atlético de Madrid. Y con respecto, dices Mandzukic, dices Griezmann, y también está Koke con esos tres centros al área, diría yo, dos de asistencia directa y otro, creo que es el primer gol, que viene de un centro al área y un rechace de la defensa del Córdoba que acaba cayendo en los pies de Griezmann, que también se para muy bien, dribla al defensa y consigue tirar, digamos, de manera despejada, aunque tocando con el disparo con un defensor y desviando camino al gol el disparo de Griezmann, ¿no? Pero sí, yo creo que son lleva, los tres. Koke lleva 12 sí. asistencias. Lleva 12 jornadas. Asistencias esta temporada y creo que está muy cerca jornadas. Incluso de todo lo que hizo la temporada. El año pasado 17 hizo. Por eso que. Lleva ya 12, es verdad que no son. Claro, no es la asistencia típica de último pase, dejar al delantero en una situación franca de gol o una situación de un cara a cara. No, son centros, que evidentemente es el último pase antes de un remate y por lo tanto se contabiliza como asistencia, pero bueno, es el recurso por excelencia del Atlético de Madrid, y por eso en los últimos programas también yo creo que hemos comentado la cantidad de centros que el equipo pone al área por partido, que está en torno a unos 20-30 por partido, que está claro que si no fuera un fuerte de ese equipo no sería tan importante, y yo creo que se está demostrando que el balance goleador del equipo a raíz de este tipo de jugadas. Sí, sí, yo de acuerdo con lo que decís. Yo quiero hacer un par de apuntes individuales y quizá también no colectivos. Respecto a Mandzukic, yo diría que el escenario del partido de hoy es su escenario perfecto. Es decir, siempre cerca del área, nada de tener que salir a la contra desde el centro del campo porque nosotros estamos encerrados en nuestro área, sino lo contrario, el equipo recuperando balón en nuestro medio campo, incluso en zona peligrosa para el rival, y con todas las opciones del mundo, es decir, tres pasadores interiores más dos laterales que son extremos prácticamente para poner centros, es decir, posibilidades de cazar pelotas de todos los colores. Es la situación teóricamente más favorable para Mandzukic. Y ha hecho un partido, bueno, pues bien, lo esperado, correcto, y bueno, ha marcado su gol. Además, un gol un tanto extraño porque ha sido sin saltar, ha sido un remate de cabeza prácticamente sin saltar, pero tiene esa habilidad de ganarse el espacio ahí en el área y ya sabemos que toca muchas de cabeza. Respecto a Griezmann es que yo tengo la idea y creo que Simeone la tiene más que yo, de que es el jugador que nos tiene que dar todo mucho de nuestro potencial ofensivo. Simeone cree mucho en él, lo está mimando, lo está cuidando, lo está tratando de decir cómo tiene que jugar para nosotros, que tiene que traer lo que ya traía de la Real, pues esa velocidad por banda, ese extremo y tal, pero lo quiere hacer un jugador más completo. Hablaba Simeone de que quiere que conduzca más la pelota, de que quiere que sea más relevante en el juego, porque en la Real probablemente aparecía con chispazos eléctricos, rápidos, y quiere que sea más constante, más regular en su juego. Uh-huh. Y hoy la verdad es que pues el chaval está saliendo las cosas bien, ya está recogido el guante, está contento, está seguramente cogiendo confianza. Y sí, el segundo gol está claro que es un muy buen remate. Y el primer gol parece un churro, pero en el primer gol hace un recorte de primeras, que luego vale sí, luego la pega mal, luego pega, pero el recorte de primeras es de mucha calidad. Sí. Koke es medio Atlético de Madrid a día de hoy. De hecho, Simeone hoy decía que preveía cambiar a Koke, pero que ha visto algo que no le gustaba exactamente de cómo estaba el partido y que ha aguantado a Koke los 90 minutos, porque es que Koke es ahora mismo el alma del Atlético de Madrid. Sí. Y respecto al plano conjunto, bueno, podemos colgarnos la medalla de que nosotros hablábamos, de que con estos jugadores, lo decíamos en pretemporada, con estas nuevas piezas que teníamos, el estilo del Atlético de Madrid de juego tenía que verse alterado, y Simeone lo comparte, y además tenía que verse alterado, intuíamos que hacia un juego más asociativo entre líneas para obtener un rematador, y Simeone, bueno, parece que también lo comparte, así que por ahí no vamos muy desencaminados. Ahora bien, el Atlético de Madrid se ha caracterizado hasta ahora por un juego pues intenso y constante, de martillo pilón. ¿Pero de qué? De una idea en concreta. ¿Y cuál era la idea hasta ahora? Pues de un juego directo. Entonces era intenso en la presión y constante y martillo pilón en ese juego directo. Ahora el Atlético de Madrid lo que necesita es ser intenso, constante, regular en este juego que estamos haciendo ahora. Se vieron destellos, empezaron a verse incluso en Grecia con Olympiacos, de jugar por abajo, en Almería también, y ahora lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es coger confianza, sentirse cómodo en este estilo de juego para que cuando haya que enfrentar a rivales potentes de verdad, seamos capaces también de jugar con este juego porque ya lo tenemos afianzado y porque creemos en él y porque somos constantes y regulares en un partido con este juego, porque además sabemos que tenemos lo anterior. Entonces es muy, muy, muy curioso lo que está pasando con el Atleti esta temporada, y es que empezó ha empezado con partidos muy potentes, Supercopa de España, rivales potentes, Juventus, Sevilla, Valencia. Entonces, esta evolución no ha sido una cosa que se haya podido de la noche a la mañana decir, no, ahora ya empieza la temporada, jugamos de esta manera. No. Ha habido que empezar con lo anterior, pero con nuevas piezas, y poco a poco estamos viendo esta evolución, y sobre todo ahora en partidos que, por suerte, nos está tocando ya, pues Español, Getafe, Córdoba, Malmo, ida y vuelta. Un momento de la temporada estupendo para esta transición y se está plasmando en el campo. Así que son buenas noticias, la verdad. No, la verdad que eso, que el partido tampoco ha tenido mucha historia, aparte pues eso de ver que hemos podido meter 4 goles, que hemos ganado, que era ya, pues estaba, era algo que ya sabíamos, ¿no? O sea, lo hablamos en el último programa, creo, que estos partidos tienes que ganarlos sí o sí, y bueno, y más en el Calderón. O sea, el Atleti en el Calderón ya lo demostró la temporada pasada, ¿no? Y yo siempre he sido de esa filosofía que ganando todos tus partidos en casa tienes ya muchos deberes hechos, ¿no? Y yo creo que tiene que ser eso. Tienes que empezar por ser fuerte en casa y luego fuera, pues lo que se puede, ¿no? Y obviamente contra el Córdoba recién ascendido, que por lo visto hoy pues creo que tendrá estar ahí peleando por no descender de vuelta el final de temporada, pues había que ganar, ¿no? Se ha conseguido y ya está. Hoy era más un día en la oficina, ¿no? Vas a la oficina, haces tu trabajo y terminas y más o menos, ¿no? O sea, había que hacerlo y ya está. Y bueno, hay que hacerlo bien, se ha hecho bien. Ha habido un par de despistes en defensa, pero bueno... tampoco han sido reseñables, sobre todo pues por cómo se ha dado el marcador al final. Entonces el partido... No son reseñables, pero son preocupantes. Porque llevamos varios. Otras veces. Sí. Hemos los comentado otras veces. Y si es por relajación, es fácil de remediar. Porque eso es estar más concentrado y ya está. Pero si es por estar a un nivel bajo a algún jugador en concreto, ya es más difícil de solucionar. Es lo que no sabemos. Si es despiste o bajón de jugador. Bueno, eso es los que lo sabrán será el cuerpo técnico y los mismos jugadores, ¿no? Yo creo, pero... Suele ser el más habitual en estos fallos es Juanfran. Hoy ha sido, hoy los dos, yo por lo menos he visto los dos fallos, si ha sido fallos, han sido de Juanfran. En el marcaje porque del córner era suyo. Se nota que no es un defensa nato. Sí. Y a veces pues tiene fallos de no ser un defensa nato. Pero vamos, ya lo sabemos que es el punto flojo de Juanfran. El pero punto flojo de Juanfran es la espalda de Juanfran. La espalda de Juanfran es un sitio donde hemos encajado goles en estos 2-3 años, porque efectivamente lo que dices, Fernando, no es... Bueno, ahora ya debería ser prácticamente lo que deberíamos de considerar un lateral después de 3 años enteros jugando en esa posición, pero es no que... lo es, y por lo que sea, pero su es que espalda... Fijaros en una cosa, problemas. Yo lo veo y veo... O sea, ahora mismo, en el fútbol ahora mismo, ¿qué laterales hay que sean muy buenos defendiendo? Que da igual lo que hagan luego atacando, pero que sean muy buenos defendiendo. Hay muy poquitos en el mundo. Que solo defiendan bien. Sí, que ataquen bien. O que defiendan bien, sí. Que hombre, si defienden y atacan bien, pero me refiero que lo que era el lateral clásico ha cambiado mucho. No, ahí. Ya no existe. Ahora los laterales se juntan más por cómo atacan. Huecos, sí. Atacan más y a lo mejor dejan más huecos. Porque no, antes los laterales subían menos o subían en jugadas concretas. Es que ahora suben muchísimo. Todos. O sea, es que no hay un lateral que digas. Tampoco hay un nivel muy alto en laterales, ¿no? Sí, sí. Por eso. Hombre, que me digas que son los laterales de España. Juanfran y Carvajal. Y ya. Hay poco más. Sí, es que de españoles. Sí. Pelicueta, pero ya tienes que rebuscar un poco. Pero todos ellos, si te fijas, destacan el momento en el que suben. Y es eso, es que es el fútbol moderno, ¿no? Los laterales se juzgan casi más por cómo atacan y que cumplan en defensa, más que defendan muy bien y que cumplan en ataque, ¿no? Hoy por otro lado, estamos hablando de Juanfran. Siquiera me ha gustado bastante arriba. Le he visto los dos últimos partidos un poco más calmado, ¿no? Sí, sí. Está más... mejor. Yo creo que le va bien jugar con equipos de nivel bajo. Está a su nivel y su nivel es ese y entonces le viene perfecto. Al nivel suyo, pues hacelo bien. Es el problema de Siqueira. Sí. Además, hoy tenía un delantero en el Celta que casi pesaba como él y yo creo que se hallaba muy bien. Ah, pero es un jugador, al menos, no, es incisivo. O sea, con más o con menos éxito en sus acciones, pero sí que es un jugador que, oye, emprende carreras por banda izquierda, muchas veces llega y está un poco cerrado y tal, pero participa, es incisivo y en ataque, bueno, sobre todo en partidos en los que parte prácticamente de medio campo hacia adelante, pues resulta un recurso interesante por banda, la verdad. Aporta velocidad por banda izquierda, que eso sí que es innegable, y participa. Y desborde, porque Ansaldi, por ejemplo, no tiene tanto desborde, tiende al centro antes de afrontar el duelo con el lateral del equipo rival, o como por ejemplo Juanfran, que también es más centrador que ataca o que ofrezca ataque hacia la espalda o hacia el área, ¿no? A mí sí que yo creo que es mejor, creo que al final ofrece más garantías defensivas al Saldi y, bueno, creo no, sin duda. Pero está claro que para equipos que se encierran o que te entregan el balón tan descaradamente como podía hacer el Córdoba y con una preocupación más que defensiva, pues está claro que la opción de Siqueira parece más justa y más adecuada al perfil del partido. Sí. Y Ansaldi a lo mejor pues sí que reservar o para otro tipo de partidos. Pero lo que sí que me ha sorprendido es que, por ejemplo, los tres cambios no introdujera a Cherchi. Eso es bastante curioso. Y que, bueno... Yo tengo información que me han dicho hoy un oyente del programa que ha estado viendo algunos entrenamientos del equipo y dice que Cherchi en los entrenamientos es un poco perrete. No sé si hay que investigar este tema, pero si es así... Investiga, Fernando, por favor. Sí, sí. Voy a investigar en más gente, ya me lo ha dicho una persona y quiero investigar más fuentes de información, pero ya es un dato de que si es un poco perrete en los entrenamientos, pues el entrenador lógicamente se va a enfadar. Y luego mira lo que ha dicho de Cebolla, que le ha puesto hoy por las nubes Simeone, diciendo que es un ejemplo para otros, no sé qué. A lo mejor Ione está Cebolla. Sí, sí, sin duda. Y incluso el mismo Cebolla Rodríguez, es posible que también están los entrenamientos de que Cerci puede estar tocándose la pera, que es posible lo que dices. Y hoy Cebolla ha salido como si fuera la final del Mundial, los 15 minutos últimos. O sea, ha habido una bola que ha recuperado, de hecho. Ya salió en Getafe o en contra el Español en casa, ya ha salido también revolucionadísimo. Es muy posible, perdona que te interrumpa, Álvaro, que es porque él está viendo opciones de que de esa manera él puede contar con más minutos y puede jugar más, y él lo está viendo porque, bueno, porque estará viendo a Cherchi y dirá, yo puedo hacer lo que este tío está haciendo, y mira, oye, van varios partidos en los que está saliendo Cebolla. Sí, ha sido curioso porque Cherchi es el jugador de banquillo, digamos, y que no ha estado en el 11 titular, es el jugador de banquillo que más ha sido utilizado por Simeone, y curiosamente hoy no ha sido así, porque en los últimos partidos también había salido de banquillo y yo creo que además también había aportado sus mejores minutos. Por eso sorprende que en este partido, digamos, con ciertamente controlado, tanto con el 3-1 como con el 4-1, pues a lo mejor sí que daba opciones a jugadores como Cherchi para conseguir reivindicarse o hacerse un puesto, digamos, o hacerse con una parcela de minutos como venía jugando en los últimos partidos. Pero me ha extrañado que diera oportunidad antes a Ñíguez o a Saúl, a Raúl o a Cristian, ¿no? Que es verdad que en los últimos partidos sí. Que han salido. Sí, porque, vamos, eso es lo más curioso y de lo que he comentado antes del Siqueira por Ansaldi, pero si no, de otra forma, el once titular del Atlético de Madrid parece bastante, bastante asentado, parece que es lo que vamos a ver en la temporada. Queda todavía la duda de Mario Suárez y Thiago, pero si no, parece que es el once titular, empieza a perfilarse y empiezan a fijarse las posiciones. Lo que tú dices, yo hoy esperaba en un partido con el Córdoba en casa, un Córdoba que viene muy muy pues muy flojo, porque, a ver, estamos hablando de que es una buena victoria, pero bueno, hay una frase del señor Lobo en la película de Pulp Fiction que viene a decir algo así como que no nos hagamos tampoco una montaña de alegría de un rival como el que hemos jugado hoy. Yo esperaba con este rival quizá pues algún tipo de rotación de algún estilo, no sé, Arda descansa, entra Cherchi, algún central descansa, entra Jiménez, o descansa Juanfran, entra Gámez, pero vamos, lo que tú dices, a excepción de quizá Mario, Thiago, que podía ser Thiago, y quizá sí que Irán Saldi, que son también están en clara pugna, el resto del equipo ha sido nuestro once titular. Y bueno, yo quiero que me digáis también un poco qué pensáis de Gaby, porque ya van partidos y está a un nivel. A mí me está preocupando, ¿eh? Yo no sé. Está a un nivel bajísimo. Bajísimo. La parte esta de todo el rollo este judicial del Zaragoza, de las comisiones, ¿ha podido influir? Afectar, yo creo que lo ha afectado. Sí, pero yo creo que es lo que comenta todo. Lo que comentabas tú al principio, Israel, el juego ha cambiado. El cambio del sistema también, sí. Que no le viene bien. El cambio de sistema hace que el centro del campo sea más. O intente jugar más que. Digamos que la temporada pasada el centro del campo era el conducto, ¿no? O sea, simplemente para lanzar el ataque, pero no participar activamente en el ataque, ¿no? O sea, se lanzaba a Diego Costa o a Arda o a los laterales. Pero si os fijáis en la temporada pasada, ahí se acababa, digamos, el papel de Gaby, ¿no? Iniciaba la jugada, pero ya no tenía que seguirla, ¿no? Sin embargo, en lo que hemos visto hoy, por ejemplo, es la idea es que participen hasta el final, ¿no? Lo comentaba Álvaro al principio, ¿no? Cuando la creación de los goles, se quiere que lleguen hasta ahí y que sea una alternativa más y que puedan llegar al área y que se pueda. ¿No? Que sean más participativos en la finalización también. Y yo creo que ahí Gaby le cuesta. No, le cuesta por físicamente también, ¿no? Se descoordina con una cosa. De otras formas, sí que veo una diferencia importante aparte. Todo el año. Sí, aparte de las variantes tácticas, lógicas de los cambios que se han producido en el Atlético. Yo creo que el hecho de jugar con tres jugadores metidos hacia adentro y además. Alternando constantemente las posiciones o cambiando, caso de Griezmann, Coque, Arda Turán, que no ocupan puestos fijos, estos tres jugadores, digamos, que ocupan la posición entre el delantero centro y la línea de mediocentros, ¿no? El año pasado Gaby no tenía ese espacio cubierto, Gaby lo tenía completamente a disposición y Gaby progresaba, Gaby se ofrecía, Gaby crecía un poco también con el equipo, intentando enlazar la zona delantera con la zona, digamos, de medio campo, que también coordinaba bien una presión que tenía unos resultados brutales de robos de balón y de coger al rival desprevenido. Yo creo que en esta ocasión, con la variante táctica, insisto, por delante, se está encontrando sin espacio. Y sin disfrutar de una parcela de campo que le permita desarrollar esa potencia física, ese corazón, esa presión, en fin, tampoco es un jugador que creo que tenga una calidad portentosa. Es un jugador que realiza un trabajo muy específico para su posición, pero que lo realiza fantásticamente bien para las necesidades del equipo. Y yo creo que el hecho de tener a estos tres jugadores interviniendo tanto en una parcela tan próxima a la suya y además justo delante, que a lo mejor le impide progresar o a lo mejor pues, tiene miedo de intervenir en esa terna, por tiene la orden de no formar parte de esa zona de juego. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver en el rendimiento de creo, desde mi punto de vista, creo que tiene que ver en el rendimiento de Gavi, de manera que no está siendo, o por lo menos en las imágenes o en los partidos, no está transmitiendo la misma, no sé, presencia en el campo y las mismas dotes de futbolísticas que el año pasado. El año pasado yo creo que el sistema estaba muy, le permitía crecer mucho más y adquirir un poco más de protagonismo. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dices, y además diría una cosa, diría que Gavi, ofensivamente, uno de los recursos suyos más utilizados no es el pase largo de Xavi Alonso, no es el pase corto de Iniesta, es el pase medio, es el pase que levanta 2 metros del suelo y que normalmente iba a un espacio habitualmente, a un espacio que corría Diego Costa y ahora efectivamente tiene a tres, o hoy por ejemplo tenía a tres medias puntas por delante y ese pase medio se vuelve algo más inservible. Y el pase corto, el pase raso, el pase rápido raso, no es efectivamente su fuerte. Entonces, es posible que el sistema esté afectando a cómo Gavi ofensivamente interpretaba la jugada. Ahora bien, Gavi, a la hora de la presión, a la hora de la defensa, a la hora del posicionamiento táctico, Gavi era el que tocaba a rebato en nuestro equipo. Era el comandante en jefe, era el que sacaba la corneta y decía, ahora es cuando presionamos aquí, allá y tal. Y todo el equipo se movía alrededor de Gavi en esa presión, en ese momento defensivo. Y eso no está ocurriendo tampoco. Gavi está llegando tarde a muchas situaciones y no está el equipo moviendo. Y creo que eso puede ser incluso fruto de que como él no encuentra un juego ofensivo que se encuentre realmente a gusto y no tiene esa confianza, luego no tenga, pues eso, pues el seguidme a mí a la hora de la presión, de la defensa y tal, que ocurría quizá el año pasado. Entonces, es la parte defensiva la que más me sorprende que no estoy viéndole a Gavi igual, y la ofensiva puede ser por el cambio del sistema. Es un poco divagar, pero bueno. El año pasado Gavi fallaba un partido y estábamos todo el mundo ya de los nervios. Y ahora ha habido partidos que no ha estado y no se lo ha echado de menos en absoluto. Eso es. Ahora mismo es reemplazable totalmente. Y el año pasado era básico. Yo creo que para Gavi, como jugador, es muy importante tener el equilibrio entre defensa y ataque. Es decir, ser útil en defensa y ser útil en ataque. Si le quitas una de esas dos facetas, yo creo que es un jugador que necesita equilibrio para encontrarse cómodo y encontrándose cómodo es capaz de ofrecer la mejor versión. Lo que yo creo que ahora mismo, limitadas una de esas dos facetas, básicamente la ofensiva, es un jugador que no está cómodo o al menos no tiene la misma facilidad que tenía, por ejemplo, el año pasado para intervenir en las parcelas o en las transiciones de defensa ataque tanto como es. Es un jugador que yo creo que de su comodidad o de su equilibrio en las tareas de juego tiene mucho que ver con su rendimiento y con su, digamos, balance general que podamos hacer. Y yo, desde mi punto de vista, por buscar algún argumento táctico o técnico, yo ofrecería este. Y otra cosa es el tema pues que los ciclos físicos de los jugadores, pues cuando tienen una edad, pues no son tan fáciles de llevar como cuando se tienen 23, 24 años, donde sí que la capacidad recuperadora del cuerpo pues es mucho más fácil y el paso de las temporadas, digamos, que no supone ningún cambio brusco desde el punto de vista físico para el jugador. A lo mejor eso también, pues es un jugador con experiencia y también pues a lo mejor no ha recuperado del todo bien todo el esfuerzo que todavía seguro que lo recordará del año pasado y puede quedar algo de eso. Pero sin duda, por ejemplo, Simeone en rueda de prensa esta semana, cuestionado o preguntado por el tema de la alineación para el partido del Córdoba, aseguró la titularidad de Gavi y además pues volvió a utilizar el recurso, el argumento de señalar al capitán del Atlético de Madrid como el corazón del equipo. El año pasado no hacía falta, ¿eh? Nadie le preguntaba si hacía falta. Eso es protegerlo. Sí, que yo creo también que es que este año hay dos hecho absoluto. Sí, pero este año pero también eso es protegerlo. Yo creo que este año veo dos cosas que también le pueden afectar. Una es ese protagonismo que tenía el año pasado, que hemos dicho que lo ha perdido. Quizás se ha trasladado un poco a... Yo estoy viendo a Coque cada vez más haciendo parte sí. de su papel. Y luego tienes a Saúl viniendo desde atrás, ¿no? Desde la cantera, que también lo puede hacer. También y tiene... O sea, si estamos... Alabamos a Coque por lo que ha hecho. Saúl, con la edad que tiene, está haciendo lo mismo que Coque, pero bastante más joven todavía. O sea, tenemos a dos jugadores ahí que pueden reemplazar a Gavi, ¿no? Y yo creo que eso también puede hacer... depende, ¿no? O sea, en unos jugadores puede hacer que el jugador rinda más, ¿no? Porque sabe que tiene que ganarse más el puesto y que si no está él, se lo van a quitar. Pero por otro puede ser... Yo no quiero decir que Gavi sea así, ¿no? Pero aunque piense así, pero... que aunque no esté al 100%, el equipo sigue respondiendo, no depende de él como dependía el año pasado, y eso puedes, no sé, yo creo que... Yo creo que lo que quieres decir es que hay jugadores que se necesitan sentirse muy importantes. No que lo necesiten, sino que ha hecho lo que tenía. Gavi nos... yo creo que el año pasado fue importantísimo en todo lo que conseguimos, y estos dos últimos años lo ha sido. Ha hecho eso, llega un momento en el que eso, vienen pegando fuerte de atrás a otros jugadores que pueden hacerlo igual o mejor que tú y quizás va siendo momento pues eso de ir viendo porque sí, porque lo que significa Gavi en el campo y siendo pues digamos la mano de Simeone en el campo y demás, pero llega un momento en el que a lo mejor tienes que ir pasando esa mano a otros jugadores más jóvenes que lo vayan cogiendo y yo creo que eso es el momento que está llegando para Gavi, simplemente. O sea, es evolución, ¿no? O sea, Gavi hemos llegado a un punto en el que quizás no pueda dar más de sí y los que vienen pues sí lo pueden hacer, ¿no? Y no veo ningún problema en ello y simplemente pues yo creo que... Y lo dije al principio de temporada. Yo dije que iba viendo cómo acabaría... Yo pienso que a final de temporada Saúl acabará siendo titular en el centro del campo y quizás en detrimento de Gavi, ¿no? Pero lo veo natural. Hoy hay que decir, para también ser justos, que... Me lo vas a quitar, ¿eh? Que... Dale. Venga, va, te lo dejo porque has estado ausente en los últimos programas y te voy a dejar un poco... Sí. A ver si es que sí o que no. Hablábamos de que Gavi ha podido sufrir una posible invasión en sus competencias a la hora del juego ofensivo del Atlético de Madrid. Por poner otro jugador, que es donde Simeone está utilizando a Griezmann, otro generador de juego más y tenerlo junto a Coque y Arda. Pero sin embargo, al jugador que puede estar beneficiándole esta situación es al pivote defensivo, es a Mario. Es el que, Mario o en su caso Thiago, pero hoy por ejemplo Mario... se ha dedicado especialmente a recuperar muchos balones en campo, especialmente en la primera parte, en campo, en nuestro medio campo, y sin mucha complicación dárselo a alguno de los varios generadores de juego que tenía antes. Entonces, es posible que lo que quizá esté perjudicando a Gavi esté beneficiando a Mario, en el sentido de que Mario quizá puede... no tener que necesitar tanto de la distribución, de la generación de juego, de la que siempre hemos dicho que, bueno, que en nuestra opinión no es su punto más fuerte. Entonces, es posible que Mario Suárez se vea beneficiado por esta situación y hoy, en concreto, en la primera parte, para mí ha hecho un partido bastante correcto, porque recordemos que, por lo menos en mi opinión, posicionalmente y tácticamente y recuperando balones, Mario es un jugador bastante interesante. No sé si van por ahí tus tiros, Álvaro. No, no, pero hay que decir que, por ejemplo, a Mario o al puesto que ocupa Mario se le miden por sus errores. O sea, no se le pide que dé pases de gol, no se le pide que meta goles, no, se le miden por sus errores, por el tamaño de sus errores. Tan gordo sea el error, tantos palos te vas a llevar en el podcast de Atleti, ¿no? Pero Pero yo lo que quería decir con respecto al tema de Saúl que ha comentado Jorge antes, es verdad que luego, cuando ha sustituido Saúl a Gaby, el puesto de medio centro no defensivo, porque no sé muy bien, que hay un medio centro no defensivo, pero el otro no sé muy bien cómo catalogarlo, medio centro ofensivo, no lo sé. Bueno, el otro que no es Mario Suárez o no es Thiago, yo creo que la responsabilidad de ese puesto, por ejemplo, hoy en día para Saúl, que es un jugador que tiene una vocación ofensiva y desde luego unas ganas de querer hacer y querer aportar desde el punto de vista ofensivo argumentos o dotar de argumentos al equipo, es un puesto que no le permite tener esa facilidad o esa, digamos, esas no ataduras que, por ejemplo, cuando sustituye a Griezmann o cuando sustituye a Arda Turán, nos puede sustituir en algún momento a Koke, que sí que está claro que le permite pues venirse más arriba, tocar área, rematar, disparar. Y en el caso de Koke, en el caso de la posición de Gaby en el partido de hoy, los minutos que ha jugado ha pasado un poco desapercibido y además ha cometido algún error, no grave, pero algunos errores de precisión en pases lógicos. Estamos hablando de un jugador de 22, 21 años, ¿no? O ni siquiera, no, Saúl. Saúl diría que no sé si llega. Saúl 19, ¿no? 19, claro, es que estamos hablando de Saúl 19, estamos hablando de Koke 23, de Griezmann 23, claro, creo, claro, que también. Ahí va yo. Y Gaby de 31, ¿no? De algún modo la experiencia, el cuajo de Gaby también se tiene que ver por ese dato de la edad. Un apunte muy cortito y una cosa con la que ha dicho Jorge, o por lo menos me ha dado a mí la sensación de que estaba dejando entrever, con la que no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que 31 años para un medio centro no ofensivo, incluso para un medio centro defensivo es una edad perfecta, y para un medio centro, 31 años yo creo que es una gran edad también para jugar a fútbol. De hecho, Thiago, bueno, ya estamos viendo cómo estaba jugando Thiago, y si te vas más allá, incluso gente con más calidad, mira un Pirlo con 30 y muchísimos, mira un Yaya Touré que básicamente juega en el físico pero es muy técnico. Vamos, a lo que voy, yo no jubilo a Gaby, todavía. Aquí tampoco lo estamos, simplemente yo creo que nos damos cuenta de lo que todo el mundo se da cuenta, que en el medio centro, o por ejemplo el caso de Gaby, pues no es el jugador del año pasado, aunque bueno, hay muchos jugadores muchos jugadores que también están haciendo alguna, en fin, teniendo algún que no se está correspondiendo con lo que teníamos acostumbrados, me refiero los fallos puntuales en defensa, aunque sean dolorosos, y eso no pasaba el año pasado, y sin embargo este año creo que estamos teniendo en los partidos en los que nos hemos dejado puntos hay errores claros de defensa y errores que se pueden achacar a un jugador en concreto, y bueno, pero no deja de ser, no, aquí no estamos jubilando, o sea, no estamos intentando sacar cosas malas y quitándole mérito a la victoria del Atlético por 4-2. Pero sí que, hombre, queremos más, queremos mejor, pues como todo, como Simeone, como el equipo y como los aficionados. Y esas son las dudas que hay con respecto, hombre, a... Sí, yo no es querer jubilarle, pero cuando... Es lo que digo, si eres indiscutiblemente el mejor en tu puesto en el equipo y da igual la edad que tengas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mario Suárez con Thiago, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay... Lo hemos debatido antes, que Thiago, claro, porque el físico y demás, pero Thiago da mucho más al equipo que Mario Suárez, ¿no? Sin embargo, en el caso de Gaby, yo lo que quería decir no es que le jubile, sino que tienes jugadores que están haciendo un poco tu labor mejor, no sé si bastante mejor, pero igual, por lo menos, dan el mismo nivel que se espera de ti o más, ¿no? Y son jugadores jóvenes que vienen por detrás y que es lo que decíamos, cuando Gaby no ha estado esta temporada no se le ha echado de menos como pasaba el año pasado, ¿no? Entonces, no es por la edad, puede ser por la edad, por el tipo de juego, y llega un momento, pues eso, a lo mejor, aunque si Gaby tuviese 25 años, igual podríamos estar hablando de lo mismo, ¿no? Tienes a dos chavales que están haciendo el trabajo igual o mejor, entonces, o mejoras o tienen que jugar los otros. En eso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Jorge, porque algunos podíamos pensar inicialmente que Saúl venía al puesto de Mario, al pivote defensivo. Luego resultó que no, que Simeone decía que era un coque. Y digo, ostras, va a ser uno de los interiores ofensivos. Pero yo creo que ahora, ya habiéndole visto unos partidos en el Atlético de Madrid y tal, yo diría que el puesto de Gavi, el puesto de Saúl es el puesto de Gavi. O sea, es competencia directa a día de hoy. Es un medio centro. Es un box to box pues de los ingleses. No estás de acuerdo conmigo. Claro, pero por ejemplo, la barrera que puede encontrar Gavi la tiene, o me da igual quién sea, si es Saúl o es Gavi, pero yo creo que es una barrera que tiene una capacidad de influencia, en el sentido de que no le permite al mediocentro hacer ese box to box. Yo es que yo creo que es así, creo que, y no sé, yo de todas formas, de Saúl, yo creo que tampoco ha jugado en la posición de Gavi, ni en el Rayo Vallecano, ni en las categorías inferiores, y desde luego que compartía mucho más la apreciación de que era un jugador más apto para puestos más adelantados o con una variante ofensiva mucho más clara que la de mediocentro organizador, nada más y nada menos, ¿no? Porque el puesto de Gavi es un puesto de mediocentro, pero con una vocación de construcción y de conducción también de balón y de responsabilidad muy importante. Y también hay que decir que, por ejemplo, esta temporada hemos visto parejas de mediocentros de Thiago y Mario, de Thiago y Gavi, de Mario y Gavi, de Saúl y Gavi. O sea, estamos viendo unas diferencias y una versatilidad en los puestos o en esa pareja de mediocentros que yo creo que todavía le faltan partidos para tener las cosas un poco más claras, como por ejemplo las podemos tener en hechos como el que de Griezmann, que es un jugador que está básicamente está muy adaptado al equipo en esta jornada, ¿no? Pero yo, el medio centro, creo que todavía queda camino y queda partidos por ver cómo reaccionan las parejas y cómo reaccionan los jugadores importantes, que sin duda tienen que decir cosas en el centro de gravedad del equipo, que es el mediocentro. Bueno, iba a decir que si os parece hacemos lo mejor y lo peor, porque nos faltan un par de temas por tocar, y del partido en sí, pues hace rato que nos hemos marchado, ¿no? Así que vamos a cerrar el partido y seguimos hablando de un par de temas también muy, muy importantes que ha habido esta semana. Empezamos pues por el que hemos terminado, que ha sido Israel. ¿Lo mejor, lo peor de este partido? Sí, seré escueto. Lo mejor es que yo creo que el Atlético de Madrid ha ganado al Córdoba como se esperaba que ganase al Córdoba, en términos de la propuesta, del juego que teníamos que hacer para ganar al Córdoba. Es decir, dominando el partido y buscando alguna rendija para que cayera un gol, pudieran caer más, y en ese aspecto, bien, una transición en este juego que estamos elaborando, que es un poquitín más elaborado de Simeone, y ahora a ver si conseguimos esa constancia de que seamos capaces de sentirnos cómodos con este juego para cuando vengan rivales más potentes. Lo peor, que hablaba ahora Álvaro de que hay muchas alternativas, ha habido muchas alternativas en el medio del campo, hablábamos nosotros de que teníamos muchas alternativas en la plantilla, sin embargo algunas de las alternativas de la plantilla en aspectos ofensivos están completamente desaparecidas en combate. Jiménez, voy a hacer un poco de Fernando, que se suele preguntar por quién no juega. Yo no iba a hablar, iba a hablar yo de él, me lo has quitado. Lleva ya cuatro partidos. Claro, ahora sí que te lo he quitado. No sé dónde está Jiménez, no tengo ni pajor idea de dónde está, no sé si Fernando tiene alguna información de qué puede pasar. Y está entrenando hoy no lo ha convocado. Churchill, en un partido que vamos ganando en un momento determinado 4-1, 3-1, que Churchill no tenga 15, 20 minutos y que tengamos al Cebolla, que era alguien a quien queríamos poner un lazo para regalar, es algo también misterioso, extraño y negativo para nosotros, porque es un tío de 18 millones y eso debería de ser utilizable y usable en nuestro equipo, vamos. Esos son los dos aspectos negativos solamente. Ok. Álvaro, no, perdón, Fernando, lo mejor, lo peor. Lo mejor, lo de Griezmann. Ha hecho posiblemente el partido más completo desde que está en el Atleti. Además ha metido dos goles, ha participado en todas las jugadas ofensivas prácticamente. ya está muy activo y le hacía falta porque es un jugador básico. Nos ha costado 30 millones, es el fichaje estrella, nuestro hombre estandarte y tiene que meter goles. Y luego lo peor, pues los despistes en los goles. El primero un despiste en un córner, en el segundo poste que nos han cogido la cartera, y en el segundo ahí que si la despejo tú, que si la despejo yo, y al final la ha caído al delantero del Córdoba y nos ha metido. No es buena noticia regalar dos goles. Hoy era el Córdoba, pero otro día regalar dos goles como nos pasó el día del Celta y empatas. Álvaro, lo mejor, lo peor. Bueno, yo lo mejor se lo voy a otorgar a Coque de manera individual. Creo que no solamente por las asistencias, sino también porque es un juego que me parece bastante evidente que se deja ver en el juego y en la manera de aportar cosas al equipo, que por ejemplo a mí me ha costado mucho ver las cualidades de este jugador, y yo creo que ahora mismo sí que es muy reconocible y sí que es patente lo que hace, y son dar asistencias y generar peligro para el equipo, y yo creo que se lo merece. Máximo asistente de momento de la liga. Máximo asistente, y además también un poco creo que el hecho de haber cubierto la posición de medio centro en algún partido en los que ha habido bajas también le han permitido tener un poco más de visión general de lo que es de sentir, digamos, de una manera más directa el estilo de juego del Atlético de Madrid, y esto le ha permitido, aunque parezca una tontería simplemente de uno o dos partidos, le ha permitido también comprometerse todavía más si cabe en hacer funcionar las cosas, que es lo que el jugador hace básicamente, que el equipo funcione a través del balón y a través del paso de balón por sus pies, ¿no? Y también otro argumento muy positivo es el dato de posesión de balón, que aunque parezca accesorio, creo que es el partido con mayor posesión de balón del Atlético de Madrid, y también quiero resaltarlo como diferencia positiva con respecto a la temporada pasada, porque sí, es verdad que también hemos tenido datos altos de posesión en los últimos partidos. Y lo negativo, yo que me quedaría con el hecho de tener que ser empatados para pisar el acelerador y de verdad necesitar los goles o intentar buscar la victoria de manera descarada. Me ha parecido que llegar al 60 con 1-1-1, aunque fuera una cosa, pues bueno, puntual y tal, pero no se pueden permitir esa igualdad en una segunda parte en la que quedan 30 minutos para cerrar el partido, si bien ha sido bien resuelto y ha sido al final una victoria contundente. Uh-huh. Sí, bueno, yo para mí lo mejor, pues el resultado, ¿no? O sea, los tres puntos y eso, que lo que he comentado al principio, que se van viendo, cada día vamos pareciéndonos más a lo que creo que, o a lo que creemos que el Cholo quiere del Atleti, y nos falta todavía, pero cada día es un paso más, ¿no? Y si cada paso vamos ganando, pues la cosa está bien hecha. Y en lo negativo, pues sí, quizá los dos goles también, ¿no? El hecho de que sí, que al final han sido intrascendentes, pero no gusta, ¿no? Lo que comentaba Fernando. Ha habido demasiados errores puntuales esta temporada, ¿no? Que nos han costado goles. Y hoy, bueno, pues porque hoy el rival era quien era y el partido iba como iba, pero hemos tenido otros partidos esta temporada en el que esos errores puntuales nos han costado puntos, ¿no? Y yo creo que hay que mirarlo bien y procurar que no vuelvan a pasar. Pero bueno, el resultado y los puntos, yo creo que nadie estará disconforme con lo que se ha visto. Pasamos a otra cosa. Tampoco quería darle mucha importancia porque no la tiene, pero hay que hablarlo, ¿no? Hay que comentar el tema este de los famosos premios estos que se han inventado, los premios de la Liga, que bueno, que no sé, los premios de Florentino o como queráis llamarlos, porque la verdad que es un cachondeo que sí, que ha salido Cerezo diciendo, quejándose más o menos, pero bueno, lo que hay que hacer es pues no hacerle ni queja caso. Se queja el personaje ese y luego es vicepresidente de la Liga. Sí, el caso es que... Y estaba en la fiesta con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, eso iba a decir, que luego les hacen preguntas y salta con las tonterías que dice siempre, y le hicieron a Simeone, le quisieron preguntar y no quiso hacer comentarios, ¿no? O sea que Simeone se ve bastante claro el mojeo que llevaba, porque la verdad que es un a mí esto lo único que me preocupa de no me preocupa en realidad el que le den los premios a los jugadores del Trampas porque se los quieran dar, pues si se inventan también los Oscars al Trampas y lo que quieran, pues que se lo den todo. Pero si no se lo inventaron hace, cuando ganó la Liga el Barça, la última Liga que ganó el Barça, le dieron el premio mejor jugador a Messi y se inventaron el premio de jugador más valioso para dárselo a Cristiano. Sí, eso no me sorprende. Pero lo que me preocupa, y jugador más valioso, que no sé qué diferencia hay entre jugador más valioso y mejor jugador. Sí, o que le den el de medio centro defensivo a Modric. En fin, no le doy más importancia porque es una gilipollez, pero en sí el problema para mí es el si se le están haciendo estos tratos de favor al Trampas, sobre todo después de la temporada que hicimos la temporada pasada. Yo creo que lo de la temporada pasada ha servido para muchas cosas, para sacar cosas positivas para el fútbol español en general, ¿no? Y para el fútbol en líneas generales, ¿no? El que podamos romper en el duopolio que tenían estos dos y demás, y a mucha gente le ha sentado muy bien, lo comenté el otro día, cómo ha hecho que otros equipos se den cuenta también que se puede pelear contra ellos, pero parece ser que a otros estamentos pues no les ha sentado tan bien, ¿no? Y me da cosa de que esto signifique que lo que esté por venir, ¿no? O sea, que si al Trampas se tienen que inventar premios para dárselos al Trampas, pues si el año pasado ganamos la Liga, este año me da a mí en la nariz que va a haber, que cuando las cosas se pongan complicadas y empiece a ver cosas extrañas que se vean por ahí, ya sabemos por dónde van a ir los tiros, ¿no? Y no quiero con esto buscar excusas ni nada así, sino simplemente yo veo que las cosas están así y que pueden ser y no me sorprendería en lo más mínimo. Sí, a mí lo que me sorprende realmente, y te lo digo sinceramente, es que la gente del Atleti se moleste. No, digo, a mí no me molesta. No lo digo por ti, además sí, no lo digo por ti. Es un cachondeo, ¿no? Sí que es verdad, para llegar al punto en el que... Pero Álvaro tiene razón, hay mucha gente que se ha indignado. Pero muchísima, y ojo, lo puedo comprender y me parece lógico, pero vamos a ver, analizando luego el motivo del enfado, ¿alguien se esperaba? No sé, y es que además es que me parece un surrealista. O sea, vamos a ver, realmente ¿qué significa un premio para un jugador para el Atlético? No significa nada, es un reconocimiento a un jugador de manera individual y punto. Y eso, pues, es un premio que no trasciende, ni vamos a empezar el próximo partido 1-0, ni nos van a dar 6 puntos más en la clasificación, ni tiene ningún tipo de repercusión. Ahora bien, de ahí pasar al tema de, en fin, del enfado, la indignación, porque el Madrid... Es que me parece... A mí me da igual. O sea, a mí es un detalle que, como ha dicho Jorge, se lo acaban de inventar y me parece hasta bien, que es una manera también de exhibirse y de buscar un poco más de proyección mediática e internacional y vender el producto, ¿no? Que es lo que tienen, los esa, derechos, esa, la liga. Pero, ¿alguien esperaba algo de esta gente, de los que organizan este tinglao, este circo? Y es que es impensable que... Y a mí me parece algo que no tiene tal. Y luego, lo que ahora no entiendo es, o lo que me gustaría saber, es si después de que al Atlético de Madrid le pintaran la cara de esta forma, porque el club se ha prestado a que le pintaran la cara, si lo va a seguir permitiendo. Es decir, si el próximo año va a volver a ir a esta gala. Por supuesto, va a prestar al entrenador para que le pinten la cara, porque está van claro a ir que, todos. Que la institución, sí. Simeone, ¿tú crees que irá de vuelta? Sí, se lo dice Cerezo. Es indudable que nos han pintado la cara, pero yo no esperaba otra cosa. Es decir, si yo voy a un sitio y sé que me van a pintar la cara, y encima voy y me pintan la cara, es que soy gilipollas. Claro. Hemos hecho el punto, el tonto. Y luego llego aquí y digo, oye, que me han pintado la cara. Y vosotros os indignáis porque me han pintado la cara. Pues eres que eres gilipollas, ¿para qué vas allí? Pues es lo mismo que le ha pasado al Atlético de Madrid. O sea, ¿Qué cojones? Pero vosotros, pinta? Por ejemplo, yo mira, voy a ser un poco abogado del diablo, voy a discrepar. ¿Vosotros pensáis, por ejemplo, que le pintaron la cara a algún jugador de la Alemania campeona del mundo porque nombrasen a Messi mejor jugador del Mundial? ¿Qué va? En realidad fue un ridículo espantoso de la FIFA. Y en este caso, lo que la Liga ha hecho es un ridículo espantoso, porque toda persona que haya visto Liga Española el año pasado sabe que Courtois ha sido mucho mejor portero que Keylor Navas. Todos. Entonces, lo que es un ridículo de la Liga de Fútbol Profesional. Yo no considero realmente que nos hayan pintado la cara de nada. Realmente, además, es que yo, desde que a mí me gusta el fútbol, esto no existía. Toda esta parafernalia no existía. Exacto. Existía el Balón de Oro a lo mucho para dar el mejor jugador y ni le prestabas atención a eso. Sí que creo que actualmente y en el fútbol moderno, ese Balón de Oro, ese 11 FIFA, esos premios, a nivel de marca sí que te potencian tu marca y sí que, bueno, pues puede atraer pues mejores contratos, inversores, derechos en este mundo globalizado, efectivamente. Pero estos premios de la LFP, estos son una soberbia gilipollez. No valen para absolutamente nada y lo único que, bajo mi punto de vista, han hecho es el ridículo en España, al menos, vamos, cualquier persona que haya visto la Liga del año pasado. Sí, por eso yo creo que no le vamos a dedicar más tiempo, era simplemente porque sabíamos que teníamos que darlo, la gente pues nos ha preguntado, ¿no? Y bueno, está, lo hemos hablado, ¿no? Pero otro tema, la pasada semana dijimos, ¿va a reclamar el club de Atlético de Madrid por la entrada salvaje del jugador del Getafe? Ha pasado la semana, la respuesta, y no pasa nada. La de siempre. Una vez más, no se defienden a nuestros jugadores. La de siempre, no, bueno, esta gente, a ver cuándo sale el momento de, a ver si lo vivimos cuando esta gente deje en el Atlético, bueno, que lo dejen en condiciones, que vete a saber con todo el tema de los inversores y demás, igual nos lo venden al mejor puesto. Y yo solamente como último detalle, creo que también lo hemos dicho muchas veces, pero no concuerda la teoría o el... sobre todo la manera de enfocar las cosas que tiene nuestro entrenador, en el sentido de las declaraciones del tipo molestamos, del tipo, nosotros vamos, en fin, partido a partido, tal. O sea, no concuerdan y sobre todo también con el trato a Madrid y al Trampas y al Barcelona, ¿no? No concuerda con el trato institucional que el Atlético de Madrid está brindando a otras cosas. Es decir, si el entrenador del Atleti no hace ninguna declaración porque le parece insultante, lo que no concuerda es que luego Enrique Cerezo aparezca interviniendo y quitándole hierro, aunque solo sea para quitarle hierro, pero lo que para unos es un portazo, para otros es una cosa que no tiene tanto valor. Es decir, no concuerda, insisto, el trato desde la parcela técnica a determinadas cosas con el trato que ofrece la parcela directiva al mismo tipo de cosas. Y esto es creo que es una cosa bastante evidente y una cosa que a ver hasta cuándo. O sea, porque Enrique Cerezo para mí es, Enrique Cerezo para mí, y en estos casos es nuestro bufón oficial del club, es nuestro payasete oficial metido en todos estos. Sí, pero así lo vemos nosotros, pero para otra gente es el presidente del Club Atlético de Madrid. La relación es tal. Ahora bien, ¿tú hubieras querido a Enrique Cerezo montando un pollo diciendo esto es injusto, esto pues, tal? Pues hombre, claro que sí. O sea, no, montando un pollo allí, no, diciendo en ese momento, me voy de aquí y no me veis el pelo aquí en la vida. Aquí, de mí no se ríe ni Dios. Bueno, y diciéndole al Tebas a la cara, eres un cara dura y me voy de aquí y te dejo plantado delante de toda España. Entonces necesitábamos así el padre, pues. No, en la parcela deportiva, el Atlético de Madrid está. Simplemente, Vicente Calderón, por ejemplo, en el año 83 era vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y renunció al cargo porque se sentía que estaban atacando a su club. Y no tuvo que armar ningún barullo. Pero cogió y dijo, adiós señores, ahí os quedáis. Las personas, ¿tú crees que si Simeone, en un caso hipotético de que fuera el máximo responsable o representante del Atlético de Madrid en calidad de presidente o en calidad de lo que tú quieras, que yo creo que ya lo es sin ser presidente, pero bueno, ¿tú crees que Simeone hubiera tenido una reacción parecida a la que ha demostrado Cerezo o a la que ha demostrado la directiva del Atlético de Madrid con respecto a la historia esta de los premios? No, No. Por eso yo creo que lo que no puede ser es que en un club se colabore en el circo este del montaje de los premios y el prestar a jugadores para que vayan a una gala y el prestar el nombre del club y el prestar el tal. O por el contrario, decir, bueno, esto me pasa una vez y no me vuelve a pasar más. Que es, yo creo, lo que debe estar en la cabeza de Simeone, en la cabeza de los jugadores y en la cabeza de la gente del Atlético de Madrid, que ha visto, como yo, desde mi punto de vista, o al menos aquellos que crean que estos premios son importantes, no sé muy bien para qué, pero que lo crean, que tengan el criterio de considerar que estos premios son importantes para el club, pues de ver cómo nos han pintado acá. Pero bueno, simplemente es un detalle más. Bueno, en fin, que yo creo que le hemos dedicado demasiado tiempo ya a estas cosas. Además, lo que dijo el Cholo, ¿no? Los jugadores saben quiénes han sido los mejores, el Atlético sabe quiénes son los jugadores del Atleti, saben quiénes han sido los campeones y por qué, ¿no? Entonces no hay que darle eso más. Es todo el mundo que viene a la liga anterior sabe quién es Courtois, pero quién lo que no entiendo es para qué fueron allí. ¿Qué fueron allí a rellenar el bulto? Sabiendo que te iban a reír de ti, es que yo no lo entiendo mucho. Yo no voy a un sitio donde se van a reír, como ha dicho. No lo sabrían, pero yo me indigno, macho. Claro, por eso te digo que yo creo que ahora se ríen de mí en la cara y se lo digo al tipo. Para mí, si hacemos una temporada. Es la liga. El que ha hecho el ridículo ante toda España es la liga, ¿no? Sí, pero, sí, bueno, el tema es este, se ha retratado él solito. Es una cara dura. Sí. Pero bueno, en fin. Es que pasemos. También, vamos ahí a rellenar para que ellos saquen dinero con televisión, como si fuéramos los tontos del circo. Sí, el dinero no lo sacan por nosotros. Aunque bueno, al final también, les hemos dado publicidad gratuita, ¿no? A los premios. A lo mejor si no hubiera. Dijo hasta Tebas. Dijo Tebas que venía bien que hubiera polémica. Claro, porque le ha salido en todos los lados el hombre, ¿no? Que es lo que quería, a lo mejor. Bueno, en fin, pasemos página. Vamos a la actualidad, lo que nos toca, que es. Tenemos esta semana dos partidos importantes. El miércoles jugamos. Vamos a visitar al Malmo en el partido de vuelta de Champions. Bueno, de vuelta no, el partido de Liguilla de Champions. Que hay que recordar que puede parecer un partido fácil, pero el Malmo en su casa, pues en Champions League, ha sacado los puntos ahí, ¿no? Entonces hay que mirar, ¿no? O sea, no va a estar la cosa sencilla. Hombre, consiguiendo una victoria ahí, nos ponemos muy bien para ser primeros de grupo. Pero no va a ser fácil, ¿no? Iba a decir por el país, ¿no? O sea, la climatología y demás, y que estás jugando Champions, ¿no? Que esto siempre es difícil, ¿no? Pero bueno, me imagino que iremos con lo mejor y a sacar un buen resultado. Y se puede conseguir. El Malmo, por cierto, ha terminado ya. Ha sido campeón de la liga. Han terminado hoy, creo, han jugado el último partido y parece que ser que se les ha lesionado el portero también, pero bueno, no sé, yo veo partido difícil. Yo creo que sacaremos el resultado, pero no va a ser fácil, ¿no? Yo quería decir que no hay que temer por la climatología de Malmo. Es un clima continental, no. ¿Sí? No dan 13 grados. Ahora dilo, sí. Sin pero de geografía abierto. Sabemos de todo, de climatología, pero 13 grados de temperatura, la mínima de 10, en fin. No es un invierno cerrado, estamos en un otoño tranquilo y casi temo más otros partidos de liga en enero o en febrero que este partido, que si bien es importante para desde luego distanciar a lo que suceda de Olympiacos y Juventus, que es donde yo creo que también vamos a jugar, porque en fin, lo que suceda en ese partido puede dejar muy, muy decantada la clasificación, incluso matemática, para el Atlético de Madrid, no lo sé, o muy mal tendrían que ponerse las cosas. Si ganara Olympiacos, se distanciarían tanto Atlético y Olympiacos, y quedaría la Juventus pues muy, muy lejos de opciones de clasificación. Sí, yo creo que el partido es Creo que el partido es muy importante. Creo que el partido es la diferencia entre ir con tranquilidad a los otros dos partidos que nos quedan, asegurar prácticamente con poquita cosa el pase, como segundos al menos, y luego ya incluso ganando Olympiacos en casa tienes el primero y vas a Turín y juegan los juveniles en Turín si te hace falta. Es decir, yo creo que el partido es muy importante, creo que la diferencia entre los dos equipos se vio clara, pero es el típico partido en el que te piensas que el 5-0 de la ida va a ser un 0-5 allí, y no. O sea, tienes como ejemplo, por ejemplo, el Mundial de Baloncesto, España-Francia, eliminados con Francia después de haberles ganado hacía 4 días de 20 y tantos puntos. Pues es lo mismo, es un partido que psicológicamente es muy importante entrar bien motivados, bien preparados a saber que aquello no va a ser un paseo y que es muy importante ese partido para no tener luego que estar jugándonos los cuartos en iba a decir el Comunal en Dele Alpi o como se llame ahora o contra el Olympiacos, que son peligrosos, el Olímpico se llama ahora. Entonces es un partido muy importante para estar tranquilos, que no nos va a venir nada mal eso. Y luego que también que el Malmo tampoco es un equipo que sea. Sí, el Malmo es un equipo que aspira a meterse por lo menos en Europa League. Quiere decir que va a intentar sacar algo positivo y si tiene que meterse atrás, se meterá atrás. Y también tenemos el precedente de que, bueno, pues fue como equipo local, pues ha ganado su partido, ha ganado a la Olympiacos en casa. Y bueno, a la Juventus también le costó el primer partido de grupos en Italia. Así que es un equipo que tiene opciones para hacer, o tiene todo el derecho también para intentar sacar algo positivo. No digo la victoria, pero sí algo positivo. Y sabe que también el equipo del Atleti fuera de casa rinde de una manera completamente distinta a como lo estamos haciendo en casa. Entonces también nos va a dejar ver. El avance y la progresión del equipo en jugando como visitante, que es otro de los o uno de los aspectos que más dudas están dejando, ¿no? En los últimos partidos son marcadores cortos, victorias cortas o empates o derrotas, ¿no? Entonces, bueno, creo que consolidarse como un equipo local fuerte que no concede ninguna derrota en casa desde mayo del 13, pues también se tiene que empezar un poco a encontrar fuera de casa en partidos asequibles como es el del Malmö. En Champions tiene que ser así, ¿no? Engaña un poco, ¿eh? En la Champions este año, en su campo, ha jugado 4 partidos y no ha recibido ningún gol. Es cierto que ha sido con equipos flojísimos. El Ben Leeds, que empató a 0, el Sparta de Praga, que ganó 2-0, el Salzburgo ganó 3-0 y al Olympiacos. ¿Y a quién fue al otro? El Olympiacos. O sea, su campo está fuerte, es un campo pequeñito, 25.000 espectadores, que parece ser que suelen jugar mejor en su campo. Y no va a ser un partido fácil en el sentido de que si nos descuidamos, te meten un gol, se te empieza a complicar a lo tonto. Yo creo que lo mejor es ir, marcar rápido y dejar las cosas claras, pero no meterse en líos de forma innecesaria. Sí. Y yo animo, visto el partido de ida, a jugarles por abajo. En la ida hubo mucho tiempo que estuvimos colgando balones a Mandzukic contra estos tíos. No tiene sentido, contra estos tíos no tiene sentido. Tienen 3 centrales, al menos contra nosotros jugaron con 5 defensas, 3 centrales muy tochos. Invito a jugar por abajo con los pequeños. Y cuidado, los datos de su campo lleva en los últimos 7 partidos en competición europea no le han metido ni un gol. Hombre, no ha jugado contra equipos buenos, pero es un equipo que parece que en su campo se crece. Cuidado con en la defensa de las jugadas por arriba, porque al mismo tiempo que defienden que bien, habría que intentar evitar los ataques aéreos, digamos, con tanta consistencia como lo hacemos en Liga contra equipos españoles que no están tan habituados a ese tipo de juego, en defensa sí que estamos demostrando que no estamos controlando bien ese tipo de jugadas, y una cosa es meter goles y otra cosa es también conceder goles a raíz de este tipo de acciones de balón aéreo. Y dice Fernando, vamos, no hace falta tampoco que sea un gran equipo, simplemente que el partido se te cruce como se nos cruzó en Olympiacos, que aquello, pues la verdad es que no conseguimos entrar en juego y nos vimos en el momento de querer hacer algo, pues por detrás del marcador, y con un equipo cómodo atrás en defendiendo el resultado. Yo creo que tampoco el Malmo tiene la capacidad de salir a la contra con tantas garantías como, por ejemplo, tanta calidad que como tenía el Olympiacos, pero sí que es verdad que puede conducir el partido hacia, en fin, zonas y sensaciones no nos gusten especialmente. Pero bueno. En fin. Los jugadores más destacados del Malmö, por si acaso los oyentes quieren prestar atención, es el portero Robin Olsen, que si dice Jorge que está lesionado, pues sería una baja muy importante. Luego el defensa Phil Helander, el centrocampista Elmin Forsell y el delantero Rosenberg. Esos son los mejores jugadores. Rosenberg. Eso es hacer los deberes, lo que ha hecho Fernando, y lo que voy a hacer yo es todo lo contrario. El peligroso era el rubio. El rubio del medio era el que más calidad tenía. No, son equipos. A mí me sorprendió en la ida al principio, luego en la segunda parte nos dimos un baño, pero no es el típico equipo de estos que se cuelgan del larguero, ¿eh? Bueno, jugando con línea de 5, pues bueno, colgarse del larguero. Sí, pero no se colgaron del larguero, intentaban sacar el balón. No, pero que la resistencia de una primera parte igualada y te vas al descanso con un 0-0 y sin ver ocasiones tampoco claras. Y yo creo que en la primera parte incluso tuvieron algún córner, alguna jugada de contra. Que bueno, que si tienen el día y tú no tienes el tuyo, pues en fin, es todo una hipótesis. Pero sí que es. Tenemos que ver si el Atleti va a irse al descanso, digamos, con un marcador corto, con un marcador de empate, como lo hemos visto en los últimos partidos, y las cosas claras, y al final tiene esa capacidad para reactivarse o aumentar su capacidad ofensiva en la segunda parte y desequilibrar en ese momento el partido. Pero sí que es verdad que estamos viendo que en los primeros minutos cuesta irte al descanso, pues, o marcar o irte al descanso con una garantía de 2 goles, que tampoco es ninguna exageración, pero no es un dato, no es un detalle por el que el Atlético de Madrid se caracterice, ¿no? Bueno, en fin, habrá que ir allí con cuidado, sin pensar que está ya la cosa hecha. Y eso, partido importante en el que ganando ahí, pues luego además en función de qué pase con el Olympiacos Juventus, podemos tener las cosas bastante, bastante de cara, ¿no? Pero primero hay que jugar tu partido, tienes que... Hombre, lo bueno quizás es que no tenemos, ¿no?, lesionados, ¿no? El único... Esta semana habían estado... Bueno, no sé si Thiago, ¿no? Thiago está todavía... Eso de que lo que le gusta a Fernando, ¿no? Los partes médicos esos de molestias o no sé qué, que luego son 2 meses. Molestias y se hacen eternas. Sí. Pero ¿qué pasó? ¿No os acordáis con Mario Suárez, que estuvo 3 meses lesionado? Sí, sí. Y nadie sabía de qué. Pero creo que Thiago es el único que tiene molestias ahora mismo, ¿no? Están todos los demás, que la semana pasada eran Gavi y Ansaldi. Están ya 100%. Bueno, 100%. Ansaldi no ha jugado hoy, pero bueno, estará disponible. Una pregunta maliciosa. ¿Saldrá Oblak? No. ¿Vives obsesionado con el debate de la portería? No. Sí, me gusta. No. Mira, yo ya lo dije. Oblak va a salir en el primer partido de Copa. En el Hospitalet. Ese va a ser el partido de Oblak. Como no salgan ese ya, por eso. Que cuelguen los guantes. Es curioso la actitud de Moya diciendo que el portero de futuro del Atlético de Madrid es Oblak. Esto, en fin, tratar a alguien que está por edad, sí, ¿no? Sí, bueno, tratar a alguien que está compitiendo por tu puesto con tanta gentileza en el fútbol de ahora, bueno, tiene también su mérito y bueno, si considera, me parece muy afortunado. En fin, ahí hemos vivido otras guerras entre porteros que nada tienen que ver con la que pueda haber entre Moya y Oblak. Quiero creer que alguien de la dirección deportiva ha visto que Oblak es el portero de futuro del Atlético de Madrid, y quiero creer que se han alineado los astros para que Moya sea actualmente el portero que está ocupando la portería, pues bueno, pues porque es un jugador que ya estaba, conoce la Liga Española, que conoce el idioma, que encima su rival Oblak vino con una lesión que no pudo empezar, que además él ha hecho buenos partidos y se han alineado los astros para que Moya sea el titular. Pero yo creo que Moya, cuando firmó su contrato, como ya venía a ser Aranzubia 2.0. Casi seguro era su idea, lo que pasa es que, bueno, las circunstancias son estas, pero espero que Oblak sea el futuro del Atlético de Madrid de portero y que tenga cualidades para eso, porque si no, básicamente hemos hecho una inversión ruinosa. El tema del futuro en un portero nunca está garantizado, porque un portero es capaz de rendir con 36 años, 37, y Moya ahora mismo tiene 30. Es decir, que habría que ver también cuáles son las expectativas del jugador a nivel de retirada, porque si evidentemente se quiere retirar el año que viene, el portero de futuro seguramente sea Oblak. Pero bueno, yo creo que un portero está muy condicionado a su nivel de resultados, a nivel de rendimiento con el equipo, y si, en fin, si Moya es capaz de garantizar o de transmitir más confianza a la defensa, sea esta temporada, sean las tres que viene, y tiene que ser así, pues será el portero titular, que además, por otro lado, aunque parezca, en fin, es una cosa aleatoria, es el dorsal número uno. Y yo de pequeño siempre pensé que el dorsal número uno era un dorsal que jugaba antes que el 13, en el sentido del portero, ¿no? Hasta Courtois. Courtois, claro, por eso digo que... Pero bueno, no entendería muy bien, aunque parezca... Claro, llegan dos porteros el mismo año a un equipo. No sé. Uno español que conoce la liga, otro esloveno de 20 años que no conoce la liga de nada. Y el uno se lo queda Moya. Y bueno, no sé... Me parece curioso. Veteranía, no lo sé. Porque también fue el primero que firmó, todo se ha dicho. Ya, pues a lo mejor será eso. No. Pero de todas formas, los dos. La lesión de Oblak, no, temporada. Los dorsales en liga no se adjudican hasta que. En fin, hasta el último día puedes cambiar. Claro, claro. O sea, no vas llegando y te van dando el dorsal, creo, ¿eh? No. Ha sido un motivo de superstición, claro, de uno u otro. No, ya, pero entonces el tema de la superstición, yo puedo tener un portero coja el 27 y diría, pues está claro que el 27 pues es un número al que tiene apego, pero no es el caso porque el 1 es el portero y el 13 también suele ser el segundo portero. Pero bueno, que no deja de ser. No estoy seguro si Moya pensaba que iba a estar en la situación en la que está actualmente el Atlético de Madrid a estas alturas. Esto fue como. Que ni él se lo cree. Esto fue como el caso de De Gea. No sé si os acordáis cuando De Gea. De Gea fue todavía más, ¿no? Porque fueron dos porteros, ¿no? Fue carambola, ¿no? Y coincide que hay lesiones que te toca jugar, lo haces bien. Y bueno, y ya te quedas ahí, ¿no? Entonces, en el caso de los porteros, más que en cualquier otro caso, porque solo suele haber, pues eso, dos jugadores por puesto, ¿no? Si el otro está mal, entonces coincidió que se fichó a Black, tenía esa lesión de espalda tal, tuvo que jugar Moya la pretemporada, lo estaba haciendo bien, se le dio continuidad, y bueno, y ahora pues esa suerte que ha tenido, ¿no? No podemos comentar en Oblak porque le hemos visto un partido y malamente, entonces pues no se puede decir que uno sea mejor que otro. Cuando se le haya visto a Oblak con más tiempo, pues a lo mejor entonces resulta que a lo mejor resulta que Moya es mejor portero, pero de momento al que conocemos es a Moya y lo está haciendo bien. Mientras tengamos dos porteros que podamos depender, o sea, que podamos ponerles a los dos y que lo hagan bien entre los dos y que haya competición interna, bienvenido sea, ¿no? Mejor que lo que había el año pasado, ¿no? En ese sentido, en el que tienes dos y cuando no está uno puede estar otro. Y no que tienes uno y cuando no está ese está el otro y pierdes, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que... Jorge, no me hagas recordar a Zubi a estas horas de la noche. Tú has ya sacado, voy a tener pesadillas, macho, ¿no? Has sacado el tema tú, o sea que... No, he dicho Oblak. Ya, pero tú has sacado el de los porteros. Sí. Siempre tienes que hacer alguna referencia a Oblak, a Insúa, a... al de las gafas. Pero siempre, al de las gafas, a Mario nos lo dejas, nos dejas el gusto Mario, al resto. Yo casi nunca me meto. Eso es, nos dejas el gusto al resto. Pero de lo demás, en fin. Joder. Bueno, hoy no me he metido con Siqueira casi, Tampoco. He metido un poco con Siqueira. Pero con Raúl Jiménez también has dicho lo suyo, ¿eh? Ya le has dado sí, lo suyo. Estoy súper contento de que nos juegue. En fin, bueno, que eso es la Champions que nos toca el miércoles. Y luego el domingo visitamos a Noeta, que va a estar movido. Acaban de perder contra el Málaga en casa 0-1. Y me imagino que Arrasate será destituido. Se comentaba, estaba la gente ya muy, muy encima y no sé si para cuando juguemos contra ellos la semana que viene, si tendrán entrenador nuevo, o seguirá ahí, o habrá interino, o cómo va a estar. Pero vamos, que está el ambiente muy caldeado allí. Y bueno, no es un campo fácil. Tienen muy buenos jugadores, pero no están teniendo suerte esta temporada. Pero tampoco hay que fiarse, ¿no? Pero bueno, es un dato para tener en cuenta para la semana que viene. Y bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Nunca, yo creo que nunca es bueno, ¿no? Que se. Y menos cuando se llevan 10 jornadas, que se echa un entrenador. Pero. No están las a cosas mí personalmente, como. Personalmente, nunca me ha gustado, bueno, personalmente, como seguidor, nunca me ha gustado enfrentarme a un equipo que tiene justo un nuevo entrenador la jornada sí, que jugamos difícil, ¿no? contra ellos. ¿Por qué? Porque no, porque los jugadores lo afrontan de otra manera. Prefiero ser yo el que produzca la destitución sí. que haya sido el equipo anterior a la Leti. Sí, también es. Dicen, ¿no? Que entrenador nuevo, victoria suele de ser, ¿no? ¿Sabéis el único partido que ha ganado la Real este año en la Liga? Sí, sí. ¿A quién ha sido? Al Madrid. Todos Rampas. Lo sabemos todos. Lo tenemos. Ha sido el único partido que ha ganado. Llevas 6 puntos, está casi en zona del descenso y está siendo un desastre de equipo. Además, yo he leído prensa vasca y la gente está molesta con el entrenador, sobre todo en el sentido que parece que hay varios jugadores importantes de la plantilla que no le están haciendo ni caso. O sea, parece que ha perdido la autoridad en el banquillo. De la temporada pasada, que hicieron muy buena temporada, la temporada pasada nosotros nos hemos llevado a Griezmann, pero lo demás sigue todo ahí, ¿no? Siguen teniendo la misma base, ¿no? Y no entiendo este inicio tan malo cuando la temporada pasada fue bastante, bastante buena, ¿no? La temporada pasada, de hecho, tenían una excusa buena, que era que estaban en Champions y, bueno, puede ser la misma excusa, el mismo caso que la Leti de Bilbao este año, que no tenían igual plantilla para las dos competiciones, estaban muy focalizados, ilusionados en Champions, pero este año no tienen excusa. Oye, y otro sitio donde puede ser un polvorín ahora mismo es Barcelona, ¿eh? 0-1 con el Celta en casa. Sí, yo creo que lo de la derrota de la semana pasada les ha afectado más de lo que se podía pensar, ¿eh? Y Piqué señaladísimo, que quieras que no es un tipo de peso. Eso para el podcast del Barça, que se lo estudien. Y sí, o para cuando nos toque contra ellos. De la Real Sociedad, por ejemplo. Es un rival directo nuestro, nos interesa que estallen. Que le vaya las cosas mal, ¿no? Nos interesa el resultado, pero luego ya el rollo. En fin. Pero no, yo decir de la Real, es verdad que el caso, porque es el próximo rival, nos hemos llevado a Griezmann, también el portero no es el mismo. Ah, bueno, sí, verdad. Pero sí que, por ejemplo, es el. Por ejemplo, yo creo que también queda muy claro el tema de Griezmann en la adaptación del jugador, no solamente es a un estilo nuevo, a una exigencia física distinta, sino también a unas expectativas distintas. No es lo mismo jugar con la Real Sociedad y ser capaz de hacer algo pues que para su nivel está muy bien, como es clasificarse para el Champions, como tener la obligación en el Atlético de Madrid no solamente de ganar los partidos, sino ser protagonista de los partidos, sino aspirar también a ganar títulos con el Atlético de Madrid. Entonces, esto es, yo creo que también es otra muestra más del cambio radical y significativo para con el jugador y, por lo tanto, una paciencia que hay que otorgarle y que se le ha otorgado para poder acoplarlo bien al sistema y que responda de acuerdo a esas expectativas, que pesan mucho los 30 millones, que son mucho, es mucho dinero, pero que tarde o temprano seguro que acaba dando buenos resultados y adaptándose bien al sistema del equipo. Es posible. En fin, bueno, habrá que. Eso es el domingo que viene, así que habrá que esperar para entonces, antes habremos tenido ese partido contra el Malmo, pero bueno, hay que ir tomando nota porque estas cosas son, sobre todo yo creo que el Cholo que le gusta preparar los partidos, ¿no? Todavía no estará pensando en la Real, pero cuando nos toque pensar, pues es un dato muy importante, ¿no? Yo creo que al final, bueno, estos programas cortos que decimos que vamos a hacer, que hoy, antes de empezar decíamos que no tendríamos para mucho y al final, mira, nos estamos acercando ya a las 2 horas otra vez, como siempre. Así que, no sé, si no tenéis nada más que comentar, vamos a ir cerrando, vamos a ir terminando. Algo más, algo de última hora. Iba a decir, el B no ha jugado todavía, juega mañana, así que ya hablaremos del... El juvenil le ha ganado 3-1 al Madrid. Ah, buena noticia. Gran noticia. Siempre que se gana a los vecinos en un derbi regional es una noticia magnífica. Muy buena noticia. A ver si el B levanta un poco la cabeza, que parece que estaba bien, ha bajado un poco el nivel, no el nivel, ha tenido un par de partidos difíciles, a ver si este fin de semana puede volver a ponerse ahí cerca de los puestos. ¿Contra el Huesca? Sí. Hablo de memoria, pero creo que en esta jornada teníamos al menos 2 o 3 derbis en categorías inferiores, y sí que es el resultado del juvenil, que era 3-1, que lo he visto hace un rato, el resto no me lo sé todavía. Bueno, ganaremos, tranquilo, no hace falta... los derbis hay que ganarlos todos. En fin, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa, los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Mandarnos también cualquier email, cualquier duda, cualquier consulta. Y nada, aquí estamos para hablar del Atleti. Como hemos dicho antes, tenemos partido el miércoles, no, perdón, martes a las 9:15 contra el Malmo, así que bueno, pues más o menos después del partido o esa noche o más o menos rondaremos por ahí martes, miércoles, tendremos un nuevo episodio en el que, como digo siempre, espero que estemos hablando de una victoria del Atleti. Así que nada, dar las gracias a Álvaro, a Israel, a Fernando, a todos los que nos escucháis, y como siempre, Atleti.